ti me enamoré. Pensé que todo marchaba muy bien. Entonces quise entregarme total. Ahí fue donde no quisiste aceptar. Pues bien, yo te amé sobre todo en el mundo y tuve que olvidar. No la vas a creer, no la vas a creer. Ahora que soy feliz de verdad, porque tengo un amor intachable. Me imagino lo que pensarás si te van a contar o me ves con alguien. Vas a ver que de ti me olvidé. No la vas a creer, no la vas a creer. Así todo concluye entre los dos. No quiero lastimar mi nuevo amor. Lo nuestro ya no vuelve a despertar. Sin huellas no hay caso que lamentar. Pues bien, donde yo solo estaba soñando, no hay razón de ser. No la vas a creer, no la vas a creer. Ahora que soy feliz de verdad, porque tengo un amor intachable. Me imagino lo que pensarás si te van a contar o me ves con alguien. Vas a ver que de ti me olvidé, no la vas a creer, no la vas a creer.